la taberna la vi, bebía una copa de vino. Me dijo, vente a mi mesa, y yo le dije, vente conmigo. Tuvimos un mismo cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo. Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto yo volveré. Volveré, volveré, será mi estrella, si tú me esperas yo volveré. Taberna por mí, pregunta a los marineros, sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos. Si alguno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo. Es una promesa rota ella, la historia de un compromiso. Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto yo volveré. Volveré, volveré, será mi estrella, si tú me esperas.